qué alcohólico, pues, qué alcoholismo. Espera, chaval. Dios. Qué gran Hornet. Chaval, acaba de pinchar chaval. Una persona que lleva una camiseta de Motorhead. Pobre, el Hornet le duele la cabeza ahora mismo. Ah, ¿qué me pasa? Hornet está comprendiendo en la vida. Hornet está comprendiendo en su chalet de Malibu diciendo... No, está vivo. Sí, me tomo ahora mi whisky conciertos. Triple y degusto a estos muchachos en el 91-528-4093. Porque Hornet, creo que en algún momento de su corta existencia, porque le queda poca, no se escuchará. Y a lo mejor hace... Aprovechamos el momento para hacer un inciso y recordar que hemos estrenado MySpace. Ah, es verdad. Que no vamos a decir, tenéis que seguir atentos hasta el final del programa, porque quizá... demos la dirección y podáis mandarnos saluditos y hacernos amigos vuestros. Y hay unas fotos muy chulas. Aparte, por cortesía de nuestro invitado aterrador y misterioso, el Antonio Amores, se va a sortear una fabulosa pieza de arte, un pedazo de acuarela hecha al profeso para el programa, ¿verdad, Antonio? Sí. Coméntanos. Bueno, ha sido... en el día de hoy en la Facultad de Bellas Artes, donde es el que me ha traído el programa, Javier, colega. Muy bien. Y nada, espero que no me la quitéis, que me gusta mucho. Así que ya sabéis, si queréis quitársela a Antonio, 915284093 o podéis empezar a husmear por internet y averiguar dónde está nuestro pequeño blog espacio en MySpace, o bien preguntar a una de las bandas que se apuntan, nos apoyan, nos comentan y desde aquí agradecemos mucho todo ese apoyo. Pero bueno, basta ya de buenos sentimientos, ¿no? ¿Verdad? Pues hablando de husmear, estaba yo pensando que iba a poner una cancioncita muy bonita, que la verdad es que solo escucharlo pues me da unas ganas de comer, o sea, me abre el apetito y me da ganas de coger una cuchara y servirme platos y correr de un lado para otro y dar vueltas alrededor de una mesa y cantar y bailar y abrazarme con mis amigos, porque es una canción que me recuerda pues épocas bonitas y tiempos maravillosos que ya no están presentes. Esto se llama The Crooner y la canción se llama La La La, o algo parecido, porque debe ser la letra, no sé cuándo era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero debe ser algo parecido a Pa Pa Pa. estamos escuchando Over the Rainbow de Crooner, una canción que nosotros tenemos cierto aprecio. Buenísima. Aquí los aquí presentes, Alberto, Javier y Santiago y yo también, pues tenemos por costumbre ir a casa de un compañero nuestro que se llama José Cosío, al cual le mandamos un efusivo abrazo y un saludo muy imbécil, todo lo que sea. Y la verdad que aparte de ser un buen amigo, mejor persona, José es un excelente cocinero, ¿verdad? Y siempre nos invita a comer cuando puede, nos invita y nos prepara suculentas comidas. Y esto es como el himno que marca el comienzo de la comida. Siempre estamos esperando en plan de... ¿Es la hora de comer, José? No, quita. Y nos pega leches en las manos cuando nos acercamos a coger. Hasta que él se acerca al reproductor, pone el CD. Con una grandísima sonrisa. Pa. Y entonces todos decimos, José, es la hora de comer, gracias, te queremos. Es como el amén o la bendición, como quien dice, para todos. Y además, lo mejor de todo es que esta canción sale, Javier, nos lo vas a decir tú. ¿De dónde salió esto? Pues espero que no nos acribillen con pleitos. Esto sale de un recopilatorio extraído de una revista Rock Deluxe. Desde aquí un efusivo abrazo a los miembros de la revista. Y es un sello, creo recordar, que se llamaba Inane. Además, ahora me acuerdo de un absurdo juego de palabras entre inanición, Inane, y las comidas de José. Un beso desde aquí. Y el caso es que bueno, suerte, porque esta canción ha sido testigo también de cómo durante varias ediciones de la comida anual de Don José, pues obviamos a veces la comida en favor de la canción. No, en favor de la sangría que había dispuesta a tal efecto, ¿no? Sí, pero bueno, eso es harina de otro. Unos 30 litros de cerveza más o menos y unos alcahueses. Nunca ha habido chochos, lo cual me puso de mala leche hace dos años. Por el amor de Dios, ya... No, pero chochos, altramuces, por favor, no seáis mal pensados, mal nacidos. Sí, ya te pones chabacano, vamos a... Altramuces. Por Dios. Altramuces. Hombre, yo tengo una observación y... Y es que si el tema previo a este último lo escuchaste, Santiago, en el Parque del Oeste, esto es demasiado feliz y perfectamente podría ser de un sello llamado El Parque del Oeste. Pues tomamos nota, tenemos que hacer un sello que se llame El Parque del Oeste. Bueno, está lleno de enanistas, me niego. Hay un grupo por ahí que se llama El Parque de los Patos. No sé. No, me niego. No, El Parque de los Patos. El Parque de los Patos, ¿verdad? Yo me enamoraría. Pero es bueno, eso es bueno. No lo he escuchado. Es buenísimo. Bueno, el contrato nos obliga a poner un anuncio de vez en cuando. Sí. Ford Orion es el auto más capaz. El sedán de Ford, de dirección asistida, frenos ABC y air conditioning. Ford Orion, la conquista del espacio. Estás escuchando Vórtice en cadena online. Ford Orion, el auto más capaz. Bueno, que sepan todos nuestros audio oyentes que tenemos nueva unidad móvil. A punto de nieve, como quien dice. ¿Así? ¿Así? La foto tomada desde el parking, solo en nuestro blog tendréis que encontrarla, o al menos hasta que nos decidamos a deciros la dirección, o si no podéis llamar al 915-2-8-40-93-3-3-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-93-3-

Bravísimo. Bueno, a mí no, a Juliette LeBlanc, que era la diva. Nacho, ¿qué te ocurre con este tipo de temas? Nada, nos ha dicho Alberto algo escabroso. Me gustan mucho estas canciones. Fuera de cámara, fuera de micro. Que lo comenta Alberto, yo no lo voy a contar. A ver, Alberto. Nada, yo lo he traído pensando en Nacho porque le recordaba mucho una canción, a mí me recordaba mucho a una actuación de la película Con faldas al loco de Marilyn Monroe, cuando hace una cosa así como... que a Ignacio le gusta. Pues a mí, ¿sabes a qué me recuerda? A un fin de semana que pasé en un pueblo de Extremadura, que engordé pues del orden de 7 kilos, comiendo helados y viendo películas de la 2. Por cierto, recomiendo una que se llama La cucaracha, buenísima, nunca la he encontrado. Y me recordaba las duchas que me daba con aceite Johnson's viendo mis recién conseguidas lorzas. Se la mantenía bien, ¿no? La vas a decir. Claro, imagínate. Era una lujuria eso. Opino, bueno. No, pero es cierto. A Ignacio Simón le encantan las películas de... Debo reconocer... Las mujeres con shorts. Yo nunca había sido un fan de Marilyn Monroe. Yo nunca había pensado que es... Lo ponen siempre como la mujer más sexy del mundo, pero cuando vi esa película, bien vista, con mi amigo Alberto hace unos dos meses, hay una escena que es la cuando canta esa canción y el final es algo así como... Y entonces es la escena más sexy que existe en el cine. A mí esto me recordaba algo de Hellhammer antes de Juana Brás, cuando sale en la portada una chica que se iba a casar que solo estaba vestida de merengue. Eso se derrite, ¿eh? Hostia, tío, qué increíble, increíble. Bueno, recordamos la canción de Juliette LeBlanc, y se llamaba Uyuyu Pipú o algo así, ¿no? Night of Sin. Y hacemos otra canción. Creo que ahora otra canción generosa. Sí. Como vosotros nos gusta el fútbol, no entendéis mi chiste. Pero, para que lo entendáis, había esto de la gracia viene por Roberto Fresnedoso, uno de los futbolistas más feos de los años 90. Como lo del Atleti. Javier. Basta ya, Ignacio, basta ya. Es que equipo de los Atléticos, coño. No sabéis jugar a varios niveles, o sea, no sabéis hacer una comentario oculto y luego hablar de fútbol. No, eso tiene que ser todo... Calderón unas temporadas, ¿sabes? Así que no me jeringues. Bueno, sí, ¿eh? No, a ti te respeto, pero no te gusta la oreja. Es que huele a pana, tío. El olor a pana huele como a tela, tío. Y encima es súper gelatinosa, tío. O sea, una cosa gelatinosa y cartilaginosa no es compatible, tío. Pues está riquísimo. Y el Lucas se hace unos flautines, tío, así, de entresijos y de oreja. Terroríficos, tío. Y a mí me molesta. Bueno, pues ya veis un poco el panorama aquí en el Vórtice. Un enamorado del fútbol con tendencia a no marcar goles, y otro hablando de oreja. Y después de esta mujer del dubi-dubu-bubu, pues bueno, pues unos chicos que se han enamorado. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, para ir a dormido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. ¿Esto qué era? Pues eso, pues un tema de amor. Un tema de amor que he visto. Qué desastre. Los chunguitos. Al lado del puesto de pipas fue los chunguitos. ¿No? Son los chunguitos. No, eran, son y serán por siempre los chunguitos. Entonces, bueno, pues una canción bonita con unos arreglos de Sly maravillosos. Me parece los mejores Sly que se han hecho en la península ibérica en los últimos, sí, eso es posible, 100 años. Los chunguitos, que son familia, son la misma familia, son los chunguitos, Azúcar Moreno y otro grupo que ahora no me acuerdo, ¿sabes? Los chichos, pues puede también. Se llama Alalay o Alalay. Yo en la media, los chunguitos y los chichos. ¿Eh? ¿Ah, sí? Yo recuerdo a Alalay. ¿No? Alalay también. Una de las familias menos recomendables para el medio ambiente. Yo he traído el tema, señores. Sé que voy a entrar en una serie de conflictos con algunos fabricantes de automóviles, pero creo que este tema debe ser puesto en su versión original y es de un señor increíble. Es mi segundo Bowie, como diría Ignacio Simón tan acertadamente, es Don Herbie Hancock. chaval. Otro tema que a mí me encanta, que me delicia, sobre todo ese... ¿Qué hace con la trompeta? ¿Cómo es exactamente? Es grandioso, grandioso. O sea, te juro que es de esas cosas que me puse 25 veces como el pupupitú. Sí, sí. Hombre, Javier Hancock, debo decir que... aunque no sé si me gusta tanto como a ti, pero a ti te gusta un poquitín menos. Pero es un tío... Cada vez me gusta menos, quizá porque me junto más contigo, Ignacio. No, es un tío que yo aprecio, pero es de los músicos que peor han envejecido. Así como en los 80 hicieron cosas interesantes, ahora vi un concierto de Herbie Hancock en Televisión Española. Te doy la razón. En un festival de San Sebastián o de Vitoria o algo así. Sí, sí, te doy la razón. ¿Qué coñazo infumable? Un coñazo. Y me jode porque el tío es en el Blue Note Sessions, que es un disco que adquirí en una decrépita tienda que estaba por la Latina. En segunda mano, probablemente. No era de segunda mano, lo adquirí nuevo. El Blue Note Sessions. ¿En vinilo? En CD. Era un nice price, de esos que se dicen, nice price, que soltó la Atlantic o la compañía que, bueno, lo que fuese. Era muy bueno el disco, me encantó. Y de hecho, este tema, el quinto me lo ponía en plan psycho killer para hacer cualquier cosa, desde, yo qué sé, ponerme las zapatillas a triturar un puré de papas, a calentar una pizza al microondas, a yo qué sé, a vaciar ceniceros. Me lo ponía para cualquier cosa porque me parecía increíble. Y de hecho, es un tema de esos que tiene la cualidad de ser para muchos contextos. Hablando de contextos, la pregunta que yo tengo es, ¿por qué no puedo fumar hasta que soy más viejo? Yeah. Television Friction. Television. Este es uno de mis grupos favoritos. Es un grupo que, para mi gusto, tiene un disco bueno, ¿verdad? Creo que sacaron dos oficiales. Este es del Mark Ki Moon, una auténtica joya del 77-78 de esta historia, de este rollito de lo que era post-punk americano, de que está más o menos Blondie, Talking Heads, Pere Ubu, uh-huh. Pues estará de este rollo. Y teníamos a Tom Verlaine, que para mi gusto es uno de los guitarristas más cojonudos que hay, porque no es un virtuoso, no toca muy rápido, ni tiene mucha técnica, ni sabe demasiado de muchas cosas, pero la manera de tocar es muy buena. Me encanta este disco. Es reconocer que ahora, escuchándolo seriamente con cascos y tal, me gusta mucho más, la verdad, porque te das cuenta de ese tipo de... tiene un ambiente de freak show, hay un rollito muy oscurete, así, y tontorrón a la vez. Me gusta tiene mucho. Tiene una canción que se llama... este disco se llama Mark Ki Moon. Tiene una canción que se llama Mark Ki Moon. Mark Ki Moon, ya sé cuál es. Ese es el tercer tema, el Mark Ki Moon es el cuarto. No la he puesto porque son 10 minutos de tema. Sí, pero es muy bueno. Impresionante, tiene el punto de guitarra más increíble que he escuchado nunca, más que nada porque no tienen nada idea, especial. No, con tanto como no tienen ni idea, no, pero no es un virtuoso. Toca muy bien, suena bien. Tiene mucho flow. No, mucho gusto. Mucho gusto. Gusto, sí. No flow. Flow y dura 9 minutos, un punto de 4 minutos que no se hace largo. No es para nada largo. Es bueno. Y otra cosa que pienso yo es que dentro de que en España vivimos en una burbuja a 1000 años del mundo anglosajón, uh-huh. Es de los pocos estilos que no se han imitado. Por ejemplo, muchas veces se dice, aunque ya digo que estamos a 1000 años, que OBK son los Depeche Mode. Vaya, me entero. Que los piratas son los Radiohead de España, ¿no? Pero ¿dónde están los Joy Division de España o los Talking Heads? Ahora que ha vuelto a entrar la hora, pero los Talking Heads de España. Los Olympic. Justos vencedores del proyecto demo. Justísimo. España es diferente. 5 minutos para gruñidos. Matar. Una cuña. ¿Cansado de no tener dinero para beber con tus amigos? Miras a tu alrededor y ves que todos están más felices que tú. Ahora puedes unirte a ellos. Únete a la fiesta. Ron Velero. Grandes desastres de la historia de la música. Bueno. Siguiendo nuestra tónica, o al menos la tónica que empezó Ignacio hace un tiempo, quiero denunciar, lo digo alto y claro, a David Summers y a esa panda que la acompaña, que juntos forman los Hombres G. Porque, bueno, creo que la inspiración en la que se han basado para hacer una de sus grandes hits, con los que han ganado millones y millones de pesetas, De las antiguas pesetas. De las antiguas, como Antena 3. Yo añado a modo de asterisco. De gran cilindrada. No de gran cilindrada, de asterisco. Que quizás estoy rebuscando en Wikipedia, ¿no? Y quizás ellos sean los inventores de la expresión se te ha pasado el arroz, ¿no, Alberto? Yo me he estado documentando y he visto en documentos videográficos de la historia de este grupo, como pueda ser Sufre Mamón, que es una especie de documental de la génesis de este grupo. Yo sé que hay génesis, grupo, gracioso. Sí. Gonorrea, ¿eh? ¿Qué es la hora? Señales horarias. Son las 10 de la noche. Son las 9. Las 9 en Canarias. ¡Qué vórtice! Son las 9, las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Estamos como los grandes desastres de la música, con Alberto de la Hoz. Bueno, yo procedo a denunciar y a presentar mi documento. Y yo digo, los hombres que copiaron a Franco Battiato y a su canción... Madre mía. Centro de gravedad permanente, cuando compusieron Venecia. Joder, hostia, golea. Bueno, para nuestros radioyentes de Filipinas, que hay muchos, que tenemos ahí una comunidad de fans que están todos los días mandándonos cartas. Hay 20 en el blog. Esto... ¿Cómo era la que te mandaron, Nacho? La última, la de Kwangyonga, Nyengaga, Nyega. Según mi traductor, había un fallo de concepto, porque de alguna manera me decían, mucha suerte con tu desayuno. En verdad, lo que me querían decir es mucha suerte con tu programa, pero es que es una cuestión de traducción de léxico directa. Yo creo que era en plan de, lo siento por haber derramado este caldero en este confín. Creo que va a ocurrir algo horrible por allí. Bueno, ¿me permitís? Y entonces abrí el otro día el País Semanal y vi a Faleto. Por favor, seguí mi sección, Santiago. Y dije, mierda. Pero mierda. Bueno. Este es mi momento, Santiago. Déjame seguir mi sección, por favor. Le está escuchando mi madre. Le está robando, le está robando el papel higiénico. Un saludo a la señora de la Hoz, que está escuchando a su hijo. Muy orgullosa. Bueno, da igual. Lagrimones. Solo quería decir que yo voy a dar la oportunidad a David Summers... David Summers. Summers, por favor. David Summers. De defenderse. Así que voy a intentar un contacto telefónico con él y le voy a preguntar sobre esto. Bueno, a ver si nos coge el teléfono David Summers. Está dando todo en el teléfono. A ver. ¿Sí? Hola, hola. Hablo con David Summers. David Summers, campeón de fútbolín. ¿Qué pasa? Nada, tranquilo. Te llamamos en directo de Cadena Online, del programa El Vórtice. Bueno, ¿qué quieres? Pues verás, en nuestro programa hay una sección en la que buscamos canciones que se parecen mucho. Pero bueno, ¿para qué es eso? No es para nada, tranquilo, David. Veo que estás un poco nervioso, no seas así. Pues es así, tú que has empezado. No creo que tengas razón para estar enfadado, porque, bueno, creo que hemos sido educados en todo momento y, de hecho, no tenemos nada contra ti y nada, solamente vale. Queríamos hacerte unas preguntas respecto a un tema. Lo entiendo, pero es que yo... Sí, no te preocupes, sé que estáis embarcados en una gira muy importante. ¿Nos puedes contar, por ejemplo, las fechas más inmediatas? Pues mira, mañana salimos para Cuenca, luego a Palencia. Ajá, y el lunes volvemos a Madrid. Muy bien. Bueno, ahora que veo que estás más tranquilo, me gustaría comentarte... Bueno, hacerte la pregunta por la cual te hemos llamado. Me cuesta un poco preguntártelo. ¿Qué? La canción que tenéis con los Hombres G, esa canción, ese hit llamado Venecia, ¿te has fijado alguna vez en la gran similitud que tiene con la canción Centro de Gravedad Permanente? Creo que eres un imbécil, chaval. Vale, no te pongas así, que es una broma, hombre. Bueno, parece que David Summers no quiere responder a esta pregunta, así que, bueno, para calmarnos un poco, escuchemos un consejo publicitario y ahora volvemos. No soy guapo, ni rico, ni elegante, pero ellas me adoran. Será el amor, será el amor, será el amor. Mi secreto, whisky tea. Joder, David. Alberto, David, nos has colgado, no has querido defenderte. David. Estás hostil, Alberto. El que calla otorga. Señor Summers, o sea, que sepa que se ha enfrentado con un poderoso guerrero teutón. Qué desagradable. Se ha asustado, ¿eh? Qué desagradable, señor. Se ha asustado. De todas maneras, bueno, 915284093, David, Summers y allegados, si quieren añadir o retirar algo, recomendamos que llamen, sí, 915284093, o bien buscar la dirección en el blog Misteriosa Ella. Yo tengo una pregunta para el gran público. Hay un humorista un poco perdidor, porque no vamos a engañar, que acabó sus días haciendo anuncios para Citroën, que se llamaba algo Summers. ¿Era Manolo Summers? ¿Era yo el padre? Yo estoy pensando, digo lo mismo. ¿Era el padre Manolo Summers? El de Olimpo de los Diesel. ¿Tenía algo que ver con David Summers? Olimpo de los ¿Sabes diesel? Algo de la conexión entre Manolo Summers, David Summers y el misterioso Summers, cuyo nombre nadie conoce, que acabó sus días haciendo el Olimpo de los Diesel? Diesel. Llama a 915284093 y cuéntanos, a ver si nos ilustras un poco. Casi peor que los anuncios de Opel. Eso es que aparece un robot haciendo surf encima de un Opel. Son carísimos y son inútiles en contenido. O unos chicos haciendo bobsled encima de un Opel Corsa. De un Astra o de un Corsa, de un utilitario para que los jóvenes se sientan motivados. Claro, yo creo que esos anuncios los paga la competencia, ¿eh? Yo conocí a una tipa que conocía a un tipo y de los que hacía los anuncios y le dije que eran unos ineptos y se rayó mucho, la verdad. Y era profesora mía. Ese es el problema. Pero bueno, es caso aparte. Robots y Maya, porque mucho es Maya, aparte. Maya, el programa para hacer Gollum y robots. Vale. Robots a base de Opel. Alberto, por Dios. Sácanos de aquí. Voy a poner un poco de buena música. encanta, Alberto. Gracias, Alberto. Te la he puesto a ti, gracias, Alberto. Cómo me gusta este tío, cómo me gusta esta vaina. Bueno, Alberto, si un día celebro mi boda en un tablero de ajedrez, pondré esta canción. Gracias. Que lo sepas, que lo sepas. ¿Cómo sería? ¿Tú qué serías, Javier? Javier, ¿serías un peón, serías un caballo o una torre? ¿O una reina? Un cuadrado. Bueno, hay que decir que esta canción es de Matthew Herbert. Una versión de Canada Baja la Lluvia que aparece en su EP. EP, es un EP. All You Fit. All You Fit, es verdad. No me acordaba yo, me encantó. Lo conseguí metiendo en discos autorizada. ¿Y quién es? Eso no me escuché. Tema, y luego Matthew creo Herbert? Que lo quemé. Un inglés bastante feo. ¿Es feo? Sí. Es muy feo. ¿En serio? Sí, es muy feo, pero es un cabrón, tío. Ese pibe tiene un montón de trompetistas para él y toca en Globos y en 600. Yo tengo una matización, un apunte muy freak al respecto. Había un tipo que hacía los lalalás de las pelis de los vingueros, esa que vimos en tu casa hace tiempo y tal, y que el tío era feísimo, pero feo, feo, feo, feo. ¿Y sabes por qué lo hacía? ¿Sabes cuándo hacía los temas? Los hacía de madrugada. Todos los temas de lalalá, de las pelis españolas y de la Torre... Sí, de... Sí. Y Fel y del Carco el Triunfo, que aparecían ahí los tíos de espaldas en medio de la concurrida tal. Eso los hacía un tío de madrugada. Solo uno. Compuso todos los temas para las pelis de Esteso, Pajares, Trozores y toda la panda. Tengo una pregunta. ¿Fue la misma madrugada todos los temas? Vale. Bueno, misterio. Sería el cuñado de José Frade. Un saludo a Esteso y al señor eso Pedro es. Lázaga. El autor de todas las, de todos los crímenes cinematográficos de los años 60 cuidado que en España. El otro día el de la y yo nos pegamos los vingueros con unos torreznos y unos ibéricos y digamos. El día de la hispanidad. O sea, el día de la hispanidad. Orejas no, torreznos sí. Explícame la transitividad de eso. Es que las orejas son gelatinosas igual en la pana. Y los torreznos, en cambio, tienen una textura que da ganas de comer. Da ganas de comer, son crujientitos. Pues es cierto que joder. Sí. Bueno, torreznos, panas, yo mientras pensando, Antonio, ¿estarás conmigo en que si cogiéramos una chincheta y le aplicáramos plastilina, obtendríamos la cara de Matthew Herbert, ¿no? Sí, me ha gustado lo de que componía en globo. El globo continuo me parece famoso. Bueno, en globo... El globo en 600, ¿no? En globo y de globo, ¿no? De globo, de eso se trata, ¿no? Eso es un buen título, ¿no? Un globo continuo es muy bonito, tío. Bueno... Ya hablaremos no para, más tarde, no ya hablaremos para. De globos y persecuciones ficticias en coche, ¿no? Que tenemos mucho que comentar después. Ya, he nuestro... ¿Te pones un tema de lobo o un tema de globo? ¡De lobo! Pues casi, porque es un tema de blog, de uno de los grupos que, bueno, pues que ha entrado y amablemente ha saludado. Y bueno, hemos seleccionado esta semana un tema de Quid Rights. De su amalgama EP, de supuestamente del año que viene. Yo no sé cómo han podido editar un tema para el año que viene y lo podemos escuchar ahora, pero bueno, si componen de globo, me figuro que lo podrán. Amalgama EP, supuestamente referencia 2008 de Quit Rides, su tema Mood, uno de los grupos que se han anunciado, que han visitado y que han apoyado el novísimo blog de MySpace en Vorticenet. Y bueno, pues a ver si poco a poco vamos invitando y van apareciendo más bandas, más grupos, nuevos sonidos, nuevas tendencias y, uh-huh, y griterío también. Un apunte, cada vez que yo menciono a esa banda y digo, no sé por qué, por alguna manía anglófila, siempre digo, hey, algo referente a los Kid Rides, Alberto me corrige y me dice, los Kid Rides. Quid Rides. Creo, ¿eh? Porque él sabe latín. Claro. Más útil, ¿eh? Pues es útil. Capullo, claro que sí. Hombre, cuando el... No seas simplón, Santiago. Claro que sí, Alberto. Claro que sí. Pero te cuando el inglés apoyo distorsione, porque lo vamos a hablar todos y cada uno distorsione el inglés, volveremos vamos a volver al latín, evidentemente. Bueno, hay que recordar antes de nada que seguimos todavía con una acuarela de nuestro querido Antonio Amores. Una acuarela, pero que no os podéis imaginar. O sea, han pasado dos personas por la calle, una mujer con una cesta de la compra y alguien que llevaba algo que parecía un Fox Terrier o como se llame, y automáticamente se les han caído los pantalones al admirar la maravillosa obra de arte. A Antonio refunfuña porque no quiere que se la lleven. No quiere, se la quiere quedar y... Solo hace un título. Un título que es... Por favor. Baño Amatista. Baño Amatista. Ese es el título de nuestra pieza. Obra exclusiva para Cadena Online, y quien se la quiera llevar y quiera llamar al 915284093. Bueno, yo ahora, hablando de Amatista y de colores que surgieron en el 94 con la aparición del Twingo, voy a hablar de un increíble artista que a mí me gusta mucho, casi tanto como Bowie, ¿verdad que sí, Nacho? Y más pisado el chiste, joder. Casi, hostia, es que eres finísimo. Bueno, el asunto es que es un señor artista que algunos llaman Prince, otros llaman Prince, y yo llamo Prince. Otra vez un tema de Prince. Sí. Oh. Pero además del disco. Santiago. Horrible. Has puesto dos de David Bowie y dos de Prince. ¿Qué, tío? Cinco programas. Da igual, tengo que sacarlos porque para que la gente los oiga, es como un pasquín. Escuchad huestes, Santi, escuchad mis huestes. Comparte discos, tronco. Escuchad. out of here. It's going down, people. Down, y'all. Like the wall of Berlin. Like the wall of Berlin, you know, man. Increíble temazo. Hace tiempo me lo puso nuestro amigo artista, dibujante de animaciones, Juan Zamora. Lo puso en un coche en el que íbamos y dije, ¿y este tío quién es? Y dice, tío, es Prince. Y yo, no puede ser. Y digo, sí, tío. Pues entonces fui a mi casa y busqué por internet un lugar donde adquirir este compacto. Y llegué a la conclusión de que, bueno, que merecía la pena gastarse 20 euros por el discazo de disco. Una pequeña duda. Ahora mismo, ¿cómo se llama? ¿El artista anteriormente conocido como Prince, nuevamente conocido como Prince? En el disco pone Prince. Se llama Prince, ¿sabes? Prince, sí, ha vuelto otra vez. Yo creo que se le quitó la locura de llamarse como un signo. Reprince, entonces. Es factible, Nacho. Es factible. Bueno, no, pero lo hice hoy. Este disco está muy bien. Bueno, sí, es que es raro. Es un poco pesadito, pero... Es un tío un poco raro, porque hace estos temas y luego hace unas pachangas sí. Que son en plan... Te quiero, mol... Bueno, Sandy, por cierto. Infumables. ¿Cómo se llama esta canción? 3121, 3121, del disco 3121, del 3121. 2006. 3121. Bueno, y aparece el tío con una especie de tribal guapísimo, colega, que tiene la espalda ahí de magma, ¿sabes? Bueno, otra vez vuelvo a preguntar. ¿Por qué es que no puedo fumar hasta que soy más viejo? No lo sé. ¿Por qué? Pregunto. No sé. Que me conteste alguien. ¿Por qué no puedo fumar hasta que soy más viejo? ¿Por qué? De la semana. Así que, ¿esta semana de quién vamos a hablar? Es una pregunta retórica, por supuesto, porque el 80% de nuestro público ya lo sabe. Estamos hablando de Robert Wyatt. Esto que suena es Soft Machine, supongo que lo sabéis todos. Ya os prometí la semana pasada que íbamos a hacer un especial sobre Robert Wyatt, pero la semana pasada, por problemas técnicos, tuvimos que hacer un especial sobre el Odyssey and Oracle de los zombies. Y esta por fin toca a Robert Wyatt. Entonces, bueno, pues, ¿qué decir de Robert Wyatt? Es uno de los personajes con una que ha hecho una música más enigmática y que al mismo tiempo ha tenido una existencia más enigmática, para mi gusto, en los últimos 40 años, a la altura de solo 3 o 4, ¿no? Entonces, aparte, debo decir que es uno de mis artistas favoritos, es uno de los que más me llega, más me gusta y más me dice. Entonces, bueno, pues creo que se merece, ¿no?, un homenaje, ¿no?, en este programa, El Vórtice. Entonces, bueno, pues, ¿qué decir de Robert Wyatt? Pues Robert Wyatt era un chico de Canterbury. De hecho, en Canterbury, por si no lo sabéis, fue uno de los orígenes de la música psicodélica en todo el mundo. Nació en el 45 y allá por el 67, más o menos, un poquito antes, cuando tenía 19 años, una casa que tenían sus padres, pues la alquilaron a un personaje, una especie de beatnik pasado que se llamaba David Allen, que más adelante sería el fundador de Gong, y que, bueno, que era un poco más mayor que él, y él le enseñó, ¿no?, esa asistencia un poquito siniestra, ¿no?, que llevaba los beatniks, aunque fuera un poco pose, era lo que tenían. Y entonces, bueno, pues junto con él, pues fundaron Sound Machine, junto con otros pedazos de músicos como Kevin Ayers o Michael Rutledge. Y bueno, pues sacaron una serie de discos, un par de ellos. Y bueno, pues este era un tema de este disco, que era en español para variar, ¿no? Y se llamaba, pues, Dada, es estupendo. Y ahora vamos con otro tema de este disco, se llama Dedicated to You But You Were Not Listening, que es un tema muy bonito de este disco, y quiero escuchar un poquito. Songs that promise beauty, sleepless sadness. Do I dream that something's missing? Hungry, thirsty, open up my mind. Give me the truth, give me the truth, give me the truth, tell me. Estamos escuchando un corte de mis favoritos del segundo disco de Sound Machine, que era este disco donde tocaba Robert Wyatt. Robert Wyatt tocaba la batería, cantaba al mismo tiempo, y ya empezaba a despuntar como compositor y como cantante. Tenía una voz muy especial, como con mucho aire, muy aguda. Y bueno, pues este grupo Sound Machine lo abandonó Robert Wyatt después del tercer disco. Luego de hecho se fueron todos, Kevin Ayers también se fue, Michael Rice también se fue. El propio David Allen, que era el guitarrista de este grupo, en una gira que hicieron por Francia, a la hora de volver, como él era australiano, no pudo pasar otra vez a Inglaterra, por lo cual se tuvo que quedar en Francia y fue a fundar Gong más adelante. Así que el pobre Robert Wyatt se quedó solo y fundó Machine Mall, que traducido al francés es Machine Mall, que traducido al inglés vuelve a ser Soft Machine. Así que uno de los divertidísimos juegos de palabras de Robert Wyatt a los que nos tiene muy acostumbrados. Pero no voy a poner nada de Machine Mall porque la verdad que es un poco aburrido. Voy a poner una canción del primer disco que se llama en solitario, que se llama The End of an Ear. Ear es oreja, no año. Otro de los divertidos juegos de palabras a los que nos tiene acostumbrado Robert. Y voy a poner esta canción. Bueno, y hablando de Robert Wyatt, vamos a intentar aligerar un poquito. Vamos a ir al momento, ¿no?, al punto clave en la existencia de Robert Wyatt, que de alguna manera marcaría su música, que es el momento cuando, allá por el 72, cuando tenía 27 años, había dejado ya The Soft Machine, había hecho ya un disco solitario y todavía seguía con Machine Mall. Pues cuando en una fiesta el chico, pues, se carga un poquito, se emborracha, se toma ciertas sustancias que yo no he llegado a conocer nunca, pero bueno, en un momento dado, pues le apetece tirarse por la ventana y caerse al suelo y quedarse paralítico. Y eso es lo que pasa, se queda paralítico, se tira por la ventana y, bueno, pues es una cosa un poco trágica en su existencia. Bueno, entonces fue una especie de episodio que conmocionó a la escena de lo que era la música de Canterbury de Inglaterra de la época. Entonces toda la escena se echó a intentar ayudarlo, hicieron varias giras para intentar sacar beneficios para él. Creo que llegaron a reunir algo así como, al cambio actual, unos 2 millones de pesetas, lo cual hace sospechar si no lo haría aposta para conseguir subvención para su disco, porque la verdad con ese dinero tenía ya para vivir toda su vida. Y entonces, bueno, pues con la ayuda de todos los músicos de la época, entre los que se incluyen David Mason, que era el batería de Pink Floyd, el propio Mike Oldfield, infumabilísimo Mike Oldfield, Kevin Ayers y una serie de músicos de muchísimo renombre de esa época, sacó el que es, para mi gusto, uno de los mejores discos de la historia de la música, se llama Rock Bottom, que es muy, muy, muy bueno y que, curiosamente, ya estaba compuesto antes de todo el episodio este. O sea, hay mucha gente que cree que este disco es una especie de catarsis del accidente que le dejó paralítico, pero realmente este disco estaba compuesto de antes, solo fue una especie de... Bueno, esto fue la reconstrucción que hizo después de esto. Y él dice, mira, este disco no es pretencioso, solo es un disco con canciones de amor. Y esta es una canción de mis favoritas, se llama Sea Song. Una obra de arte, preciosa. Este era Sea Song, una canción que para mí es preciosa, que además tiene uno de los momentos más maravillosos de la historia del rock, en el sentido de que dice, utiliza la palabra porpoise. ¡Ey! ¡Porpoise! ¡Qué buena! Me hace porpoise. Porpoise no es purpoise, no es propósito. Es marsopa. Porpoise es marsopa. Toma. ¿De verdad es esa? ¿La usa de verdad? Sí, sí, claro. Dice, partly fish, partly porpoise. Es una canción muy bonita. Aquí tenemos otra canción de ese mismo disco, que es que sigo diciendo que es que merece la pena. Rock Bottom del 74 es uno de los discos que recomiendo a todo el mundo. Sigo diciendo que es uno de mis discos favoritos. Creo que es muy bueno. Reúne a todos los mejores músicos de la escena de Canterbury de esa época y está producido por el batería de Pink Floyd, aunque eso no significa nada, en verdad. Pero es un disco para mí muy bueno y muy, muy melancólico. Tiene solo 6 cortes. Y bueno, vamos a pasar un poquito de eso porque tenemos que seguir adelante. Y vamos a pasar al siguiente disco, que se llama Ruth is Stranger Than Richard, ¿no? Es una especie de broma. Este chico es muy divertido, muy gracioso. Entonces, en vez de Truth is Stranger Than Fiction, que es un epónimo muy típico, ¿sabes? epónimo, acabo de inventar esa palabra, he dicho de gratis y nadie se ha enterado de por qué lo he dicho. No lo has inventado, de hecho. No me lo he inventado, pero lo he dicho siempre. Lo he dicho por parecer culto y no venía a cuento. Pero, en fin, a estas horas no está mal. Esto es de Ruth y Sustained and Richard, ¿no? En vez de Truth, Ruth, y en vez de Fiction, pues Richard. ¡Qué tío! ¡Qué gracioso! ¡Qué tío! Pasamos un poquito. Bueno, y el bueno de Robert Wyatt, por esa época, se grabó un hit, grabó una versión de I Am a Believer, ese típico tema que habéis conocido muchos, el de And then I saw your face, I'm a believer, na, na, na, na. ¿Y cómo era, cómo era? Pues era igual, pero cantado por él. Entonces, lo gracioso es que ese, bueno, lo hizo toda la vez, que estaba sacando todas esas cosas, y ese tema pues llegó algo así como al número 20 de la lista de éxitos de Gran Bretaña. Y entonces pues le ofrecieron actuar en la BBC, en la cadena de televisión, ¿no? Y salir al público, en la televisión pública, y hacer un concierto televisado. Pero entonces descubrieron, poco después, no se había enterado de la historia, descubrieron que era paralítico Robert Wyatt. Y entonces, cuando se descubrieron que era paralítico, entonces dijeron que no podía actuar porque no era una escena propia de ver en familia. Porque los niños no tienen que aprender que hay gente que es paralítica y que canta. O sea, entonces, entonces le prohibieron actuar en la televisión. Pero le podían dar una manta de esas. Esa es mi solución. No, en serio, fuera de coña. Le prohibieron, censuraron su concierto en la BBC por ser paralítico. Entonces, se montó un escándalo y todos los mismos músicos que decíamos antes, entre los que estaba el primero ahí en el pie del cañón, el señor Mike Oldfield. Nuestro querido y queridísimo y mimadísimo Campo Viejo, no olvidemos que significa Campo Viejo. Bueno, pues seguía, él estaba ahí, bueno, y al final consiguió hacer esa actuación, es una actuación memorable, sale en su silla de ruedas cantando I'm a Believer, la verdad es que es un poquito grotesco, pero bonito. Bueno, luego se recluyó en un cabo de Inglaterra, se compró una casa increíble con esos 2 millones de pesetas que habían recaudado sus amigos de rock progresivo de la época, y siguió haciendo discos y disparates como este homenaje al Che. El chico se había ido a la pinza, estaba ahí en su cabo brumoso y se dedicaba a cantar canciones en español, sobre todo referentes a Cuba y al Che Guevara. Tiene como unos 7 homenajes al Che, se da como una puta cabra. Y como penúltimo tema tenemos una versión de Insensatez, que es una bosa que estuvo a punto de pinchar nuestro amigo Javi Segovia. Y aquí lo tenemos, muy bonito, de su último disco Cucoland, que lo sacó en el 2004, creo, es lo último que ha grabado hasta ahora. El hombre está ahora recluido y hace muchas canciones, se reúne con toda la florionata de la música inglesa. Y bueno, voy a llamar la atención sobre... Creo que la verdad no me llama mucho la atención lo que ha hecho en los últimos años, pero sí creo que en el 84 tiene un disco que se llama Sleep, que es una maravilla, que está casi a la altura del Rock Bottom. Para mí es lo último grande que ha hecho, porque Cuckoo Land está bien, ya saca más cosas, pero esto es muy bueno. Si vamos a pasar a Alien y vamos a despedirnos, vamos a dejarles con Robert Wyatt y vamos a recomendar efusivamente Soft Machine, volumen 2, Rock Bottom de Robert Wyatt en solitario y Sleep de Robert Wyatt también. Tenemos butano en nuestro hogar, cuánta agua calentita nos hace disfrutar. Butano, butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, butano es bienestar. Ahora sí que me gusta la ducha. Estás escuchando Vórtice en Cadena Online. Pues no, no pues ha no, habido... No vale, no vale, Alberto. No ha habido promo terror, pero... Insisto, tenemos a un misterioso y terrorífico invitado esta noche. Es un honor contar con la presencia de don Antonio, Antonio Amores, el más Ramone. Hola, ¿qué hay? Grandioso, grandioso. Maestro. Gracias, gracias. Bueno, cuéntanos un poco, Antonio, ¿cómo empezó tu trayectoria musical, digamos? Bueno, mi trayectoria musical fue no muy larga, porque el grupo que tenía antes, Los Zovillos, pues tuvo un viaje un tanto interestelar. Sí. Y tuve que abandonar la batería porque era un poco engorroso transportarla y dedicarme a seguir componiendo la guitarra. Sí. Bueno, y cuéntanos un poco tus inicios, ¿cómo aprendiste un poco el... Bueno, tuve a una novia en Málaga, una ciudad que estoy apadrinado con ella, que me enseñó los acordes de básicos para la guitarra, ¿no? Uh-huh. Y como tengo un poco de oído, pues a lo demás lo ponía yo. Muy bien. Fenomenal. Muy bien. Bueno, una pregunta que muchos visitantes de nuestro blog, del Vórtice, se preguntan. Y ahora vamos a aprovechar con alguien que ha vivido esa situación respecto a la movida, ¿no? Eso que tanta gente habla de la movida madrileña. ¿Tú crees que realmente existió o no? Yo pienso que más que movida, lo que había era una nueva ola. Un grupo de gente que se dedicaba a hacer algo distinto a lo que el mundo español vivía en su momento en política, ¿no? Que nosotros estábamos con su lenguaje musical y las ganas que teníamos de vivir, pues queríamos dedicarlas a hacer acordes y hacer rimas entonadas. Claro. Bueno, yo creo que podríamos empezar y escuchar algún corte de lo que es. Nos sí, podríamos, hoy, ¿no? Podríamos escuchar Tengo la manera rápida, que es un poco en sintonía con un meteorito que pasa por aquí ahora mismo, ¿no? Y se embala a toda velocidad para hacer distorsión de colores y de sonidos. Toma, vamos a oírlo. Vale, la chicha. Thank you. Pues aquí hemos visto a una persona que ante todo reniega de meterse a un estudio, dejarse los billetes, ¿no? Se deja los huevos, más que los billetes. Me gusta mucho. Se deja los huevos. Antonio, es que me gusta. ¿Qué tienes que comentar en torno a esta historia, ¿no? De repente pasas de estar en una banda que es mítica en los 80, ¿no? Zoquillos, a plantear una postura pues muy playera, ¿no? De me voy a la playa y me tomo una cañita y de repente grabo un tema, ¿no? Porque se me ocurre, me gusta y participo. Sí. O a lo mejor no. ¿Tú qué opinas de esto? No, yo opino que a veces con los grupos te estás un poco marginado en tu plano personal de vocación musical, ¿no? Porque en un grupo hay muchas circunstancias. Hay circunstancias de viajes que no se debían haber emprendido y de movidas raras económicas, ¿no? De tocar poco y salir poco a la calle, ¿sabes? Sí. Y entonces cuando te encuentras con ganas de hacer cosas, pues lo mejor es eso, ponerte a hacerlas rápidamente y con los mínimos recursos, ¿no? sí. Bueno, yo tengo ahora una Fender Telecaster y básicamente lo hago todo con el ampli, pero bueno, ahora tengo ya un antiguo colega de los Zoquillos, el colega José Antonio, el taxista, y tenemos ahora un dueto ahí a medias entre punteos y marcha gramoniana, y nos va bien, ya te hicimos una grabación en su casa ahí por la zona de San Blas. Qué bueno. Oye, ¿y tú, desde tu perspectiva, cómo ves que ha evolucionado un poco la escena rock, la escena punk, ¿no? Desde los tiempos yo que pienso que la gente ha dado muchas cosas buenas y luego mucha morralla que ha habido por medio, ¿no? ¿Cómo qué? Bueno, cosas buenas, pues los Ramones, los Sex Pistols con My Way. Y morralla, pues, de todo lo que no te aporta ninguna energía positiva a tus neuronas, ¿no? Pero vamos, que la marcha siempre ha sido la misma, ¿no? Tuve un día Elvis Presley, otro día los Ramones, otro día los Servicios. Y al final, pues, Servicios fue el más fuerte. Oye, hay algo rápido antes que quiero añadir, porque hay mucha gente que recrimina que ahora que has metido a colación a Elvis, ¿no? Uno de mis iconos, ¿no? Musicales. Hay mucha gente que identifica rápidamente la política con la música. Elvis no, porque Elvis era del Ku Klux, o Elvis era del sur, o Elvis era... Yo pienso que Elvis Presley hacía algo original, ¿no? Que era el rock and roll, ¿no? Que hacerlo en su tiempo ya era una cosa, se ligaba a todas las mujeres, era una cosa enfermiza, ya dejaba a todas las chicas con novio, ¿no? Sí. Aunque él no se casara más que con su Priscila. Sí. Pero bueno, la música es transmitir un nuevo lenguaje, ¿no? En tu horario diario, ¿no? Hay gente que se dedica a ver la tele, yo me dedico a escuchar música y es lo que me alimenta y lo que me da, aparte de los libros que pueda leerte, pero vamos, que la televisión para mí es nefasta. Antonio, yo te quería hacer una pregunta con respecto a todo este movimiento que ahora, bueno, que siempre ha habido, ¿no? De los adolescentes, los chavales y tal, involucrándose en música. ¿Tú cómo viviste en tu época como adolescente, ok? El rollo de intentar meterte en la onda musical, de meterte a saco, de qué tuviste que hipotecar, qué tuviste que sacrificar y, bueno, ¿a dónde llegaste en sus jóvenes días? Yo pienso que de sacrificar no era nada, era todo vocación, ¿no? Era todo divertimento, era todo salir todos los días, llegar a las 6 de la mañana a casa después de una juerga continua. Y pienso que era un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un sábado, un domingo, todos los días de la semana salíamos a Carolina y había muchas fiestas, había muchos locales emblemáticos como el Rocola, el Marqui, el Carolina, que lo voy a decir, que estaba con Don Tiano Galván. Y no sé, había algo que se contagiaba con... Había seres estelares, ¿no? Fabio, Pablo, Pedro Almodóvar, Alaska, La Curra, Los Pegamoides, Los Redes Futuras, Los Zombies, los escaparates, estábamos nosotros, estaba los Danza Invisible en Málaga. Bueno, es que era una eclosión en todos lados de España, en Vigo, yo qué sé, en cualquier sitio donde encontraras había una movida especial. Y en Madrid lo que pasa que era como más, era más intenso, ¿no? Sí. Era más intenso porque era más rápido todo, ¿no? Yo sé que contan de que la gente decía, vamos a tal lugar, y se juntaba una bola de gente horrible y se iba a determinado garito, no sé, a determinada plaza. Antes no había móviles, pero las informaciones se pasaban muy rápido, de mente a mente. ¡Qué cojonudo! Ese es el rollo, el consejo de sabios, ¿no? Sí. ¿Quién dictaminaba dónde había que ir? ¿Y quién era quiénes eran los que decían, vamos a tal lugar, nos movemos a tal sitio? ¿Qué tipo de gente, o qué tipo de grupos, o qué tipo de personas se dedicaba a mover a la gente a ciertos lugares, etcétera? Porque eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Sin móviles y sin comunicación rápida, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, había lugares emblemáticos, ¿no? Como era la zona, que llamamos la zona, que era Malasaña, que ahí tenías ya todo planificado, había cantidad de locales y cantidad de graditos, ¿no? Y luego estaba moverte un poco al Rocola o allá había un grupo en directo en una plaza de toros, como los Ramones cuando vinieron a Vista Alegre, o ver a Siuxion de Banches en el Marqui, ¿no? ¡Qué cojonudo! Entonces, es curioso porque ahora mismo hay un montón de grupos, nada más ver MySpace, que hay 100.000 grupos españoles o 20 madrileños, 20.000 madrileños, pero no hay ese impulso, ¿no?, de ir a ver conciertos como había antes. Yo pienso que sí, sigue habiendo, y que a ver, la gente más joven con 15 años ya conocen a Love o... qué bueno, Love, ¿sí? o a Parálisis Permanente, que en su época fueron la espiritualidad del punk español, ¿no? Claro, pero yo pienso que ahora, hoy en día lo que pasa es que hay excesiva información, ¿no? Ya... hay de todo las clases, de todo grupo, y yo pienso que lo importante es aportar algo, ¿no? Algo que te gusta a ti, pues aportarlo, y si funciona, pues mejor, ¿no? Está muy bien eso. Buena idea. Lo que decía Alberto en el MySpace, y bueno, Javier mismo ha hablado en MySpace para el programa y tal. ¿Y cómo ves esta eclosión tan importante, ¿no?, de los grupos, de que los grupos se den a conocer? ¿Lo es positivo, lo es negativo? ¿Hasta qué punto crees que es importante que haya una globalización, como quien dice, de la música? Es decir, ¿ves mejor ser un asunto de minorías? ¿Es mejor ser un llegar a todo el mundo, ser universal? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que la música es algo particular, ¿no? Uh-huh. O sea, tus gustos musicales los puedes compartir con tus colegas, porque son los con los que vas y con los que te enrollas, porque escuchan tu misma música. En cuanto vas a otro tipo de ambiente, pues ya no estás a gusto. A lo mejor es demasiado heavy, demasiado jazzístico, demasiado funky. Pero bueno, el rock and roll ha sido siempre pura adrenalina, ¿no? Y con todo lo que lleva eso, ¿no? Yo tengo una pregunta, y es, quizás, como tú dices, fue un ambiente muy interesante en el sentido de la creatividad que hubo allí en el ambiente de la movida y tal, pero a lo mejor no se está confundiendo un poco ahora la juventud, ¿no? Y se está creando de la movida más una marca, más un rollo como muy de éramos los más progresistas, y realmente era gente que se lo quería pasar bien, y no como gente que estaba, como ahora a lo mejor quizás pretenden algunos, de decir que era gente más moderna que los demás. Sabia. Más sabia que los demás. No era simplemente gente que tenía ganas de pasarlo bien en lugar de... Sí, no había cuestión de cultura, ¿no? Era salir una noche y volver a tu casa hecho polvo, ¿no? Te habías pasado de puta madre y habías conocido unas chicas guapísimas y habías visto unos seres fantásticos como el Mandamara o la Alaska o yo qué sé, o la de Futura con sus tupés ahí de galácticos, ¿no? O el bestia de Ramoncín o el bestia de Ramoncín. El bestia de Ramoncín. Sí, interesante. Frito, eso bueno, bastante. Ahora yo creo que es momento, Antonio, de que descarguemos otra de las perlas que nos has traído esta noche, ¿verdad? Que has elegido tú. Bueno, vamos a ir un poco de playeo. Playeo surfero. Es tuya. ¿Cómo se llama? Blue Hawaii. Vamos ya. Antonio, el captador de energía. Me encanta este rollo, tío. Mira, te voy a decir algo. Tengo puesto en la pared del cuarto de Málaga. La belleza es la luz de la conciencia. Y esa es la luz del viaje. Qué ilustrado. Eso me sirve para motivarme pistólicamente. Estás ahí como una antena. Hombre, un viaje que te ha llevado desde templos budistas a Andy Warhol, a toda una serie de personajes míticos. Yo lo que sí quería puntualizar es que paradójicamente ahora hay muchísimo interés y apoyo a corrientes que se dedican hacer música con pocos medios, con ruido, con digamos una pose un poco electroruido, ¿no? Y sin embargo lo que hemos escuchado ahora mismo era la vuelta de tuerca de eso desde una actitud muy sólida y muy coherente, ¿no? Es decir, yo con mi Fender japonesa y mi ampli antiguo y hasta donde pueda llegar, ¿no? Sí, es que yo pienso que la música es una mafia, ¿no? Hay cantidad de grupos y el pastel se lo reparten cuatro y como te quedes fuera de ese circuito, pues no sale de tu casa y solo lo escucha tu madre, tus hermanos y tus colegas. Sí. Pero yo pienso que lo principal es, antes que ganar dinero con la música, está en hacer buenas canciones, ¿no? Uh-huh. Hacer buenas canciones y que te estés a gusto con ellas, ¿no? Uh-huh. A mí incluso este último tema me ha recordado un poco, lo que pasa es sin esos coros vocales, pero a Violent Femmes me ha recordado un poco. Violent Femmes. Uh-huh. Me parece magnífico, la verdad, porque yo qué sé, creo que Don Antonio tiene una serie de influencias. Tiene muchas influencias porque cuando estábamos hablando aquí, el tío reconocía los temas que estábamos poniendo y no es por tirarnos el moco ni nada, pero joder. Es un tipo que hablaba de Gong, que conoce a gente y que le suena de oídas, aunque sea, y seguro que lo vivió en su época. A nosotros aquí, a nosotros sí que nos suena de oídas los Gong y la tipa esa de no sé Camel, qué. Los Camel. Claro, y todo ese rey nos suena de oídas y estamos un poco tirándonos el moco, pero es que él los ha vivido. Entonces, Antonio, ¿qué tema nos has traído para bueno, que escuchemos? Ahora vamos a escuchar a Diana Washington con una canción, Conversación Telefónica de Amor. Me parece cojonudo. Con esto inauguramos el rollo de que cada uno traiga su canción. Ah, bueno, os dejamos ya con esto, yo creo, ¿no? Ok. Yo creo que es un momento para despedirnos hasta la semana que viene. Bueno, cambiamos la sintonía de despedida, la cambiamos hoy. Quitamos la canción de Gosipo Perpetuo de... Lo único, Antonio, algo para añadir, algún blog, alguna dirección, algún... Bueno, si queréis escribirme a mí personalmente, tengo un correo electrónico que es Zerofitra, Zerofitra, @yahoo.es. Bueno, y aparte de esto, hay que decir... www.cadenaonline.com, página ya puntito. Inminentísima, que podéis localizar en www.myspace.com/elvorticenet. Bueno, y el vórtice. Y por supuesto, en la inminente caída como un meteorito de nuestra... www.cadenaonline.com. No dejéis de a puntito. ¡Ay! Que no. Es como cuando hablas con esa chica guapa y mientras ella te habla tú estás pensando en que vais a ir al baño y si habrá papel o no, pues bueno, eso. Bueno, hasta el miércoles que viene. Alguien ha dicho Diana, pero es Dina. Dina Washington. Adiós, queridas. Dina Washington. Rectificando. Antonio Amores con todos nosotros. Inolvidable. Chao, chao. Bravo por Antonio. Now that you kissed me and rocked my soul, don't come around knocking, rock and roll. That's a rock and good way. Dinah, that's a rock and good way. That's a rockin' good way to mess around and fall in love. I'm digging you. And I'd love to rock. How about you?